Sección 26. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 1. Memorias de un bohemio. Hoy hace un año que me trasladé a la corte desde la risueña ciudad en que nací. ¿Y qué he ganado en el cambio? Nada, absolutamente. Antes bien he perdido mucho. Aquellas ilusiones de color rosado que mi fantasía creaba lejos de Madrid se han desvanecido ante la fría realidad y todo el colosal edificio formado por mi fantasía ha venido al suelo a impulsos de los desengaños. ¿Cuánta diferencia entre el Madrid que se sueña y el Madrid real? En vez de aplausos y honores, humillaciones y sonrojos, y a cambio de un brillante porvenir, visto entre sueños, la posición pobre y desconsoladora de eterno bohemio. Entre este torbellino de personas que se agitan, de amigos tan infelices como yo, de empingorotados personajes que ofrecen mucho para no dar nada, vivo en la más completa soledad. Como lenitivo para mis penas, recuerdo aquellas dichosas horas en que, rodeados por la esplendorosa naturaleza y bajo el puro cielo de mi ciudad natal, soñaba despierto mi corazón virgen y lleno de ilusiones. Recordando tales cosas, puedo luchar con el escepticismo y la desesperación que lentamente se apodera de mi alma. ¿Por qué abandoné aquella dichosa ignorancia, aquella felicidad sin fundamento? ¿Por qué puse mi mano sobre el secreto de la esfinge y he conocido ese dolor que siempre producen las ilusiones muertas? Acabo de sufrir una decepción. Estoy tan acostumbrado a ellas que ya no me entristezco. El único editor que me falta conocer se ha negado a publicar mi obra. Eso de poesías, ha dicho, es género que hoy tiene poco despacho. No parecen malas, y por su mérito tal vez las publicara, pero ya ve usted, amigo mío, que uno debe procurar primero por sus negocios. Después me ha indicado que escribiese una novela y que él tal vez la editaría, pero una novela atendiéndome a indicaciones suyas. Esto es una obra escrita para él y para el público de cierta clase. No he accedido. El arte no debe sujetarse a imposición alguna. A pesar de mi precaria situación, primero romperé la pluma que accederé a semejantes deseos de editor. Mi situación es cada vez más insostenible y mi vida poco a poco va haciéndose bohemia en toda la acepción de la palabra. En todas las bocas no oigo más que la misma frase. No desesperarse, usted se abrirá camino. ¿Pero cómo? Esto es lo que continuamente me pregunto, viéndolos todos cerrados ante mis pasos y acosado por la necesidad. Maldición, ¿cuándo acabará esta calle de amargura? Al escribir esto recuerdo aquel final de una célebre rima de Bécquer. Hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. No es que haya yo dudado un solo instante de la existencia del Ser Supremo, pero hoy me sucede que creo en todo y me parecen de más fácil realización aquellos ensueños que tanto embellecían mi vida provinciana. ¿Qué cambio puede producir en la vida de un hombre el amor? Ayer la vida me era odiosa y más de una vez me sonreí ante la idea del suicidio y de la muerte. Hoy me horrorizo al considerar mis pensamientos de hace pocos días y me convenzo de que es necesario vivir a pesar de todos los desengaños y privaciones. No sé si la fatalidad me atormenta dejándome entrever un cielo en el cual no he de entrar, pero desgraciadamente la primera vez que he visto en el mundo a la mujer que tantas veces contemplé en mis ensueños ha sido apoyada en el brazo de un hombre. ¿Será su hermano? ¿Será su amante? ¿Será su marido? Oh, no sé, pero lo cierto es que tengo celos, celos que si se quiere serán ridículos por lo infundados, pero lo cierto es que en mi corazón se agitan, destrozándome el pecho. ¡Cuán extraño es el hombre algunas veces! He logrado saber cuánto deseaba. Ella se llama Emilia y vive sola con su madre. El hombre que le daba el brazo es Rafael Olmos, el joven autor del Hijo del Trueno. La noche en que la vi, por primera vez venía de presenciar el estreno de la obra de su amado y la estrepitosa ovación que el público le tributó. Me estremezco de rabia y de impotencia al pensar cuánto debe amar a un hombre a quien todo el mundo reconoce una inspiración sin rival. A pesar de que resultó lo que yo esperaba, atendiendo a mi mala suerte, mi corazón no se ha conmovido a impulsos del dolor. Estoy ya tan acostumbrado a los bofetones de la fatalidad. Ya que no puede ser mía, me contentaré al menos con verla tantas veces como pueda. No dejará de ser un consuelo para mí el saber que existe la mujer de mis ensueños, aunque jamás he de poseerla. Todos los días paseo por bajo sus balcones y logro verla alguna que otra vez. Ella no ha notado nada. ¿Cuán lejos estará de creer que a corta distancia existe un hombre que se siente feliz solo con mirarla? Por mucho cariño que le tenga ese Rafael, a quien odio, es imposible que la ame tanto como yo. Hace 2 días que sus balcones están cerrados a todas horas. No he visto como otros días al compositor cruzar la calle para subir a casa de Emilia. Algo grave debe suceder. Son las 9 de la noche y voy a pasar por su calle. No espero verla, mas sin embargo en estos instantes hay dentro de mí algo que me empuja. Debe ser la fatalidad. Escribo esto con mano temblorosa. Una felicidad desesperada invade todo mi ser. He seguido a Emilia y su madre hasta la puerta del teatro y ellas, sin saberlo, han facilitado un lenitivo para mi rabia. Yo no sé lo que el miserable las habrá dicho, pero lo cierto es que ella se ha desmayado. Ese hombre es 2 veces infame, por robarme una felicidad soñada y por despreciar lo que para mí sería un cielo. He sentido que algo ardiente y enloquecedor subía desde mi pecho a la cabeza y de mis labios han salido no sé qué palabras y mi mano ha chocado contra sus mejillas. Cuán delicioso me ha parecido el ruido de aquella bofetada. Al poder provocar a aquel hombre que tanto aborrecía, he sentido un placer indefinible. El que dijo que la venganza es el manjar favorito de los dioses conocía muy bien a los hombres. Pasado mañana me batiré a muerte con él. Me parece muy extraño, dada mi situación, el que todo lo vea con alegres colores. Y es que el odio y la desesperación pueden convertir en placer el morir o el matar. Las 2 cosas me son enteramente indiferentes. Nada espero, lo que deseo estoy muy lejos de alcanzarlo. Emilia, a pesar de todo lo sucedido, debe amar mucho a mi rival. Estoy solo completamente en el mundo. ¿Qué importa, pues, que muera? Miserable. Olvido que, aunque lejos de mí, todavía me queda en la tierra algo tan grande como lo más sublime del mundo. Mi madre, mi pobre madre a quien tengo olvidada en mi desesperación y que hace 2 meses nada sabe de mí. Tal vez a estas horas, en el tranquilo rincón de su hogar, llore mi silencio. Tal vez murmure por mí una oración mientras el sueño y el cansancio cierren sus ojos. Anhelando una gloria pronta a desvanecerse como el humo, me alejé de su lado y mañana tal vez moriré sin tornar a verla. Pobre madre mía, cuántas lágrimas ha vertido por mí y cuántas verterá el día que sepa mi desgraciado fin. Yo debo morir, lo merezco por mi infamia y tengo la convicción de que si hay algún poder mayor al de los hombres, él me dará la muerte que merezco por mi proceder. Cuando no sea más que un cadáver, esta cartera en que apunto mis impresiones llegará a sus manos y sus lágrimas tal vez borrarán lo escrito. Desdichada. Nada, seamos hombres, si es que serlo es no enternecerse. Firmaré como para dar el último adiós a mi madre. Alejandro Peralta. Fin de la sección 26.